más impactantes fueron las declaraciones de los hijos, sobre todo de las personas desaparecidas, que muestran claramente cómo los daños y los efectos del terrorismo de Estado se siguen produciendo aún hoy en los hijos de los desaparecidos.